¿Listo? Cada mañana, muy temprano, dos compadres iban juntos al monte a cortar leña. El monte era una belleza claro y oscuro, con mantas y banderadas de Martí amarilla, con sus machetes, los leñadores iban a cortar la madera. El compartí con No, el compartí todo.